En horas de la tarde, aproximadamente a las 14 horas, personal policial del cuadrante número 1 verifica en calle Arturo Prat a una persona masculina, 24 años de edad, tendido en su cama de cúbito abdominal en estado de descomposición. Según apreciación policial, esta persona no presenta lesiones atribuibles a terceras personas, manifestando familiares en calidad de testigo que el joven habría sufrido anteriormente constantes ataques de epilepsia. Al tomar contacto con el señor fiscal de turno, de nombre don Narciso García González, dispone a la BH de la Policía de Investigaciones de Chile para posteriormente remitir el cuerpo al servicio médico legal.